Y es tiempo que esto pase a otro nivel. Esto es un comienzo de los que sobreviven en este género. Only the strong survive. Winchester 3030, el carabina en gárgola. Yankee Man. Yo, yo, yo. Winchester en la calle, calibre de más poder. Haciendo conexiones, ahora crece mi cartel. Primero es el negocio, después viene el placer. Tequila, de más da, mujeres y mujer. Winchester en la calle, calibre de más poder. Haciendo conexiones, ahora crece mi cartel. Primero es el negocio, después viene el placer. Tequila, de más da, mujeres y mujer. La nebula no monta en esto, te lo digo a ti. Tengo las conexiones para cualquiera fundir. Soy una estrella en este juego como Bernie. El Yankee Winchester, el 30-30. El negocio se expande, tengo yo la conexión. Pendiente a los federales aquí en Nueva York. Pendiente al enemigo que quiere darme apagón. Decora, no puede, maleante, cartón, la vaca loca. Van a arrestarme sus intenciones con walkie-talkie. Tengo yo los veladores que montan guardia. Por eso es que a mí no me coge. Le gano en la cara, le paso con fronte. Soy the king of New York, por mi mafia yo. Por mi Latin flow, en el micrófono canto yo. Lírica al mafioso, Winchester está yo. Hacernos de plata, decora boricua, decora quiqueya. Ahora se forma en la disco el party más brutal. Romba Caldí, el Toro se une con el Brugal. Seguro que vas a pelear, lo vas a raspar. Gata, vengan, ¿dónde están? Colombianos, cubanos, fumando habanos. Arturo Fuente en la barra, fronteando con italianos. Negociando la pasta, ¿me entiendes, mi hermano? Capiche, paisano. Soy Goliat, capitán de la gárgola. Alumbrándolo, Manolo, vuelve y remátalo. Hoy llego hasta Uva con la mente de Yankee.